En un colegio técnico al norte de Chile, un profesor de mecánica decide grabar cada una de sus clases de forma seccionada para tener las explicaciones en un canal de YouTube. Los estudiantes del curso de mecánica tienen el acceso mediante el canal del profesor para acudir en el momento en que ellos deseen al material que les fue enseñado previamente. La forma de poder ensamblar un motor, cómo poder desarmarlo, cómo poder introducirlo en lo que es un vehículo y las distintas herramientas que se necesitan al momento de construir uno.